¿Ya? Otro de los beneficios es que mejora la presión sanguínea. A la gente que tiene problemas con artrosis, artritis, los pone en un plano de relajación que les ayudaría a que sería en mejor la absorción de los medicamentos que están consumiendo y así tienen un tratamiento más llevadero. Bueno, eso es principalmente lo que se comprobó hace poco en Toulouse, Francia, por aquel médico veterinario. Cabe señalar que los gatos siempre han sido fruto de adoración. Por ejemplo, en Egipto se valoraban muchísimo los gatos, se adoraban incluso. Sí, pues porque les protegían las cosechas de los roedores principalmente. Tenía un parecido a un dios que no sé cuál era el dios principal, porque Egipto tenía varios dioses también dependiendo de la zona que también se ubicaban en un tiempo, porque eran varias tribus que estaban unidas en el sector de África que empezaron a formar el mismo Egipto. Correcto. Ahora, el beneficio también que pueden tener algunas las mascotas, especialmente el perro, que es uno de los animales que el más... El dios egipcio se llamaba Bastet, la diosa ¿sí? gato. ¿Sí? Eso. Ya, yeah, perfecto, gracias. Por decirte, ahora, si hablamos del tema del perro, nos dan como... El beneficio típico que hemos tenido desde el inicio del descubrimiento del fuego, que es supuestamente cuando el perro y el hombre se encontraron, habla sobre que ellos nos aportaban vigilancia, nos ayudaban en la casa y un montón de cosas. Pero dentro de los beneficios se ha descubierto que hay muy buenos resultados con la zooterapia que aplica el perro. Nos, a la gente que es ciega y conocido, gente que tiene problemas de visión completa y parcial y cuales son ayudados por perro, y el cambio es muy grande. Imagínate que un día estaba en la Universidad de Chile, en el Metro Universidad de Chile, veo que el perro va llevando a la señora, camina tranquilo y se para justo al frente de un lado, y yo digo, ¿por qué se paró el perro ahí con la señora? Y llegó el metro y quedó justo y exactamente en la puerta del metro. No sé cómo, pero fue una cosa como que el perro hubiese calculado ¿dónde iba a encontrarse con la puerta para poder entrar con la señora? Bueno, principalmente eso quería empezar a dar como dato de los beneficios que tienen los animales. Ahora, quería hablar un poco de un tema serio que pasó dentro del periodo que del periodo que estuve, de la última vez que fui a la radio, que vine a la radio. Y fue que en Perrotón Puente Alto recibimos denuncias de unas personas que se estaban haciendo pasar por personas de nuestro grupo. ¿Ya? Y estaban... unas inventaron una supuesta rifa que nunca nosotros hemos autorizado. Inventaron identificaciones falsas de Perrotón Puente Alto. Y estafaron gente. ¿Le pidieron plata? Anduvieron pidiendo plata. Por lo mismo, ahora creo darles un aviso que este fin de semana, este sábado, no se va a encontrar el Perrotón Puente Alto, donde siempre nos juntamos, porque lamentablemente estamos Perrotón Puente Alto está de luto. ¿Qué pasó? Falleció un familiar de un familiar de Romina. Te mando mucha fuerza, amiga. Sé el momento que estar pasando, así que ánimo, fuerza. Un gran abrazo de mi parte y pronto nos veremos y hablaremos. Que estés bien. Lo sentimos mucho. Exactamente. Estimado, quiero dar algunos datos también sobre el cuidado de las mascotas. Por decirle, ahora se viene el tiempo de las garrapatas. ¿Ya? En el cual, cuando hay un exceso de garrapatas, se puede llegar a producir anemia. ¿Anemia? Sí. Porque se multiplican muy rápido a veces las garrapatas y podrían producir algunos problemas. Es ideal e indispensable que no solo le echen el líquido que les recomiende su médico veterinario para el perro, que sea una solución antiparasitaria externa, que sea directamente a la piel, sino también tenemos que ver el ambiente y desinfectar el ambiente donde se encuentra el animal con una buena fumigación. Acá me dicen que la persona que falleció fue la abuelita de Romina Hidalgo. Exacto. Ya, vamos a Vamos a ir a la música y luego volvemos con más consejos. ¿Te parece? Aquí está okay. Fran Valenzuela. ¿Qué sería? Estaba la Fran Valenzuela. Y ahora con los últimos consejos de nuestro amigo estudiante técnico veterinaria. Adelante, amigo. Bueno, estimados amigos, además quiero darle algunos consejos extra. ¿Has notado que las temperaturas han subido mucho, cierto? Ah, demasiado. Horrible. Imagínate cómo es para un perro que transpira solo por las patitas nomás. Y ahí, un poco por la salivación, por ahí sudan. ¿Y los gatos igual, no? Los gatos también tienden a sudar mucho menos, ¿ya? El asunto es que, por decir, quiero hacer un llamado a todas las personas de Puente Alto que les den agua a sus mascotas, que les mantengan fresca el agua. Además, que sean un poco solidarios con los animales que andan en la calle y puedan poner un pocillito de agua afuera. Eso para ellos en su ambular les va a servir mucho porque con el calor, 30 grados, imagínense que ustedes estuvieran con un chaleco de estos de lana más una chaqueta encima. Esa es la sensación que ellos están sintiendo y además no poder transpirar, les da una hipertermia atroz. ¿Cuánto se supone que es la temperatura de un gato y un perro? La temperatura de un perro oscila dependiendo la edad. Ya. Ya. Dependiendo la edad que tengan, que son más o menos desde la rango promedio, cuando son chicos, son de 38 grados wow. aproximadamente para arriba. Y dentro de lo que igual no es una cifra exacta, porque hay varias variables que se van calificando, el ambiente donde esté, etcétera. En lo que es los adultos, se toma como de 37.5 para arriba, pero también algunos profesionales tienden a tomar como 38 porque es un perro que haga ejercicios, etcétera. Son muy variables las constantes fisiológicas en los animales dependiendo del sector donde se encuentren. Oye, ¿y hay que bañar a los perros en esta época? Exacto. ¿Y a los gatos igual o no? Exacto, a los perros principalmente se pueden bañar, se pueden hacer un tratamiento de peluquería una vez al mes aproximadamente, y para que tenga un mejor pelaje, para que tenga, además, con eso puede mantenerse con su sanitización, se va a mantener más limpio, no va a reducir el índice que pueda tener algunas garrapatas, siempre que sea desparasitado externamente de aquellas. ¿Y a los gatos igual se puede bañar, no? Se puede bañar, pero no es tanto como lo que se recomienda en un perro, que muchas veces el gato es un animal un poco más limpio que el mismo perro. ¿Por qué es más limpio? Porque tienen algunas capas grasas que los protegen de algunas, lo protegen principalmente de algunas suciedades, y también esa capa grasa va, además que es un animal que se pasa acicalando, quiero decir. Y bueno, también obviamente a los perros que tengan el pelo largo, es bueno hacerle algún servicio de peluquería canina, que se les pueda cortar el pelo principalmente. ¿Tenemos una pregunta? Acá un amigo, Carlos Jara, te va a preguntar algo. ¿Aló, Carlos? Hola, don Carlos, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Hola, Carlos. Mira, mi perrito es bien peludito, es crespito, y yo estoy bañando casi semana por medio, semana, porque tanto el calor que hace que... Y ¿qué le voy a echar para la garrapata? Pero no tiene tanta, casi nada de garrapata, pero es para prevenirlo. Porque para no prevenir la garrapata. Mira, lo bueno es que, como yo te digo, yo soy estudiante de enfermería veterinaria. Ya. Yo no te podría recetar, decir, ocupa tal producto, porque estaría incurriendo algo en una falta grave. Lo que sí te puedo aconsejar que te asesores con los profesionales, los médicos veterinarios de este momento, y que te den una terapia en la cual lo más posible te van a decir que tengas que ocupar un X fármaco, y para que no se vayan acostumbrando las garrapatas y pulgas, tengas que ir variando de antiparasitario externo para que ellas no se adapten y no tengan una memoria de decir, ocupé tal X fármaco, y como 3 veces, 6 veces, y ya después vas a ver que las garrapatas no le van a hacer efecto, y no es porque el producto sea malo, porque sino ya ellos hicieron una resistencia a aquel producto. Claro. Claro, mira, yo tengo una parte aquí cerca de mi casa donde venden comida para mascotas, y siempre estoy comprando una pipeta, pero le ha hecho bien, ¿eh? Le ha hecho bien porque tiene casi, lo mínimo, casi nada, ¿no? Yo creo que nada de garrapata, porque lo cuido mucho yo estoy permanentemente revisándolo. Obviamente a veces igual va a aparecer una que otra, porque no hay un producto que sea 100% efectivo y que te diga, te va a matar el 100% de las garrapatas. Claro. Tienes que ver también que a veces hay algunos que se mantienen por algunas capas cebosas, por algunas capas grasas que tengan los animales, y esas son absorbidas, se van a mantener en el organismo. Hay unos que son más flacos, otros que son más gordos, y dependiendo muchas propiedades de fármacos, que ahí entraría en una discusión que es mejor dársela a un experto en farmacología veterinaria, la cual diría, el X fármaco te va a durar, supongamos, 2 meses, o te va a durar, en otros perros te puede llegar a durar ese una semana. Claro. Gracias, Carlito. Ya, Juan Carlito. Un abrazo. Ya, pues aprovecho y pedirte un temita, cualquiera de Manuel García. ¿Manuel García te gusta? Sí, o sea, porque aquí en mi casa son fanáticos de Manuel García. Ya, ahí te voy a programar dos temas de Manuel García. Un abrazo. Ya, Juan Carlitos, chao, gracias. Chao, amigo. Chao. Gracias también a ti, por venir acá el día de hoy. Ya, pues. ¿Ah? Muchas gracias a todos. Que tengan, ahora como se acerca Navidad, que tengan una feliz Navidad. Quiero invitarlos también a que adopten con responsabilidad animales. Decirles bien claro que una mascota en Navidad no es un juguete que se le pueda regalar al niño y después en febrero vayamos a olvidarlo en la playa, porque ha sucedido. El animal que se adopte es un miembro más de la familia que lo podemos tener nosotros. Entonces, ahí adopten. Me dicen que hay que echar al patio agua con cloro. ¿Agua con cloro? Las garrapatas se mueren al tiro, me dice una señora. No mucho, porque el agua con cloro, el cloro principalmente es un desinfectante. Lo que nosotros estamos haciendo es una desinfestación, que es una cosa totalmente diferente, porque estamos con el cloro principalmente lo que se intentan atacar son algunas bacterias, algunos agentes patógenos. Y lo que es garrapata pertenece más a lo que es parásito. Correcto. Y amigo, gracias. Gracias a usted. Que esté bien. Saludos a toda la comunidad. Un saludo para Camila, que nos está escuchando. Está emocionada con el programa. Buen soldado. Destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos, y yo no.